Marco, ya sé, hay gente de Boca, de River, de Racing, de Independiente. ¿Y vos de quién sos hincha? Vos preguntale a 40 tipos, ¿de quién sos vos? De Boca, vos de River, vos de Boca, vos de Boca. Y yo no, yo soy de Platense, viejo. Vos no se puede ser de Platense. No le dimos la cabeza a Boca y a River también. No salimos campeón de la liguilla de que jugaba Boca, le ganamos 4 veces a Boca. ¿Eh? ¿O no? Yo a Platense lo tengo cabeza. El sonido de estas voces es todo con afecto por Radio Continental.